que consigo. Pregunta que si acaso tú ya me echaste el olvido. Aún recuerdas mis brazos cuando platiqué contigo. Pregunta que si me amas y todavía lo mismo. Hay alguien que te extraña. Cuando platiqué contigo, procura ser muy discreta. No necesitas palabras para darte una respuesta. Si se te empañan tus ojos cuando platiqué contigo, es que me sigues amando. Vuelve a mí, yo te lo pido. Sin resistencia, Lautaro Nahuel y Santiago Nicolás. Cuando platiqué contigo, trata de ser muy sincera. Recuerda que aquí conmigo hay un amor que me espera. Cuando platiqué contigo, pregunta que si me amas, si todavía es lo mismo, hay alguien que te extraña. Cuando platiqué contigo, procura ser muy discreta. No necesitas palabras para darte una respuesta. Si se te empañan tus ojos cuando platiqué contigo, es que me sigues amando. Vuelve a mí, yo te lo pido. Cuando platiqué contigo, procura ser muy discreta. No necesitas palabras para darte una respuesta. Si se te empañan tus ojos cuando platiqué contigo, es que me sigues amando.